ya tienen la información que necesitan. Ya hay mucha gente que se está dedicando a lo del espíritu de la Navidad. Cuando yo empecé en radio en el año 96, ni se hablaba del tema. No era un tema muy conocido ni muy manejado. Gracias a Dios, después todos fueron, todos los guías que nos tocó, a quienes nos toca guiar un poquito a la gente, fueron abriéndose y se multiplicó por montones, por muchísimo, muchísima gente que habla del espíritu de Navidad, que es el día de mañana. Yo te cuento, hago un paréntesis, el ángel del crecimiento espiritual viene a nosotros para hacernos evolucionar, para que volemos más alto, ¿eh? Para que dejemos de estar estancados, aferrados al piso como si fuera nuestro último, nuestra única seguridad, para que tengamos esa fuerza de cada traba que se nos presenta, cada dificultad que no se nos presenta, cada situación que nos desborda, vayamos poniéndonos de pie suavemente y avanzando con Dios está en mí, mis ángeles me guían. Le pido, si tengo que avanzar, tengo que salir al ángel de la protección o al arcángel Miguel. Si tengo que manejar también al arcángel Miguel que me proteja, a la luz de Dios que me guíe. Pongo las manos de Dios en mi volante para que yo pueda ir, maneja yo o quien va al lado mío, maneje seguro. Si tengo que tomar decisiones, al ángel de la claridad. Y el ángel del crecimiento espiritual lo suma a todos ellos. Porque cuando vos le estás pidiendo al ángel el crecimiento espiritual, estás pidiéndole tener la claridad de hacia dónde vas, hacia dónde tenés que recurrir, qué camino tenés que tomar. Y ya que vamos a hablar del 2012, del 21 de diciembre del 2012, que tiene esa marca tan fuerte como lo tuvo el 12-12, y tiene la marca tan fuerte donde hay mucha gente que por ahí no se cree o ha pensado que está muy elevada espiritualmente y lo que está es aferrada a los miedos, no es ningún fin del mundo. Ojalá fuera, lo digo con todo mi corazón, un fin del mundo como lo vemos, o sea, que deje de ser un mundo convulsionado, complicado, negativo, odioso, para convertirse en un mundo lleno de luz, de amor y de claridad. Desde el 21 de diciembre del 2012, todos los que estuvieron trabajando con oración en el punto del mundo que te toque estar, el que haya estado trabajando con herramientas como maravillosas como la respiración, la meditación y la oración, va a saber que es un momento de cambio rotundo. Es cierto que la ciencia nos está dando datos y nos está aportando datos. Es una etapa tremenda de explosiones solares. Pero la novedad, la noticia, es que son las mismas que hubieron hace 11 años y no se terminó el mundo. El Sol, por su combustión interna, es como la Tierra, que la Tierra tiene cada determinado tiempo, hace cambios. Bueno, el Sol también los hace. Y esos cambios del Sol, esas metamorfosis del Sol, hacen que haga explosiones cada vez más fuertes. ¿Qué nos pueden pasar los famosos 3 días de oscuridad? Que la Virgen de Fátima ya nos habla que son días de oscuridad. Puede pasar que el corte, de que con esas explosiones solares, hay tanto satélite, hay tanta antena, usamos... Hace 11 años no había ni la cantidad de tecnología que hay hoy, ni la calidad de tecnología que hay hoy. Eso va generando mayor importancia en las comunicaciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que las explosiones solares, en algún momento, no el 21 de diciembre, durante el transcurso del 2013, pase que afecte y nos quedemos sin satélites, que nos quedemos... sin energía, que nos quedemos sin comunicaciones de ningún tipo. ¿Y qué va a suceder? Nada, no es el fin del mundo. Es el momento donde con oración, con fe, con esperanza, con evolución espiritual, si llegan a ser los famosos 3 días, van a pasar desde un crecimiento interior. Nos uniremos más, no tendremos que salir a la calle a trabajar, entonces nos quedaremos en nuestros hogares. La Virgen pide eso. Que en los 3 días de oscuridad no salgamos de nuestros hogares, tengamos encendidas velas, cuidemos de tener el agua que necesitemos, y realmente recemos y pidamos. Eso es básicamente lo que nos pide la Virgen de Fátima. Quiere decir que está previsto que puede suceder. Lo que no está previsto es que es el fin del mundo. Lo que no está previsto es que sea el final de una etapa importantísima para el ser humano, sino que es una etapa importantísima para el ser espiritual. Mañana empieza un cambio de ciclo, es el comienzo verdadero de la era de Acuario, es el cambio de mentalidad del hombre, debería ser el cambio de actitud. Entonces, si nos llenamos de miedo, que la oscuridad trabaja para eso, la oscuridad nos trabaja el miedo. ¿Para qué? Para que no podamos ocuparnos en lo que nos tenemos que ocupar. Estoy convencida de que es una etapa movilizadora, porque yo les contaba el martes todas las dificultades que tuve para poder llegar a salir al aire, ¿no? Una cosa tan simple y tan sencilla como levantar un teléfono o entrar por Skype, que esto lo vengo haciendo hace 10 años, se complicó, se me viene complicando, ¿no? Mucho. Ahora se me rompe la base, que es mi computadora, donde yo tengo todos mis trabajos, donde tengo lo que explico, lo que digo, lo que hago, lo que preparo, lo que pienso, lo que me gustaría, lo que todo, todas mis herramientas. Claro, tengo un backup hecho, que no está funcionando bien. O sea, hay alteraciones sobre la tecnología. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Dejar de hacer el programa y decir, bueno, no tengo material, no leo? Tengo el material interior, que ese no me lo puede sacar nada tecnológico, por lo menos. Tengo mis libros. Estos son días de lectura. Estos son días de... Me pongo a trabajar rezando, haciendo y dando, pero leo mucho. Me nutro mucho de lo que me dé fortaleza. Si la Biblia para vos es un método de fortaleza espiritual, léela, tené la mano. Si tu libro de cabecera es los libros de metafísica de Connie Méndez, tenelos a mano. Si son Luz de Ángeles, que mucha gente me lo dice y doy gracias por eso, o Oremos, tenelos a mano. Si son todos esos, tenelos a mano. Porque aunque no haya luz, aunque el mundo esté oscuro, con la luz de una vela, se puede leer. Entonces, a lo que voy es... No tengamos miedo de lo que va a venir, tengamos la certeza de que lo que vaya a venir es para mejorar, es para cambiar. Hay mucha oscuridad en el mundo, no puede ser que nuestros chicos se levanten o que la preocupación de los padres sea cómo se va a levantar hoy, qué luna va a tener, qué nervios le van a pasar, qué angustias, que no quieran rezar, que estén rebeldes, que el alcohol sea su Dios, su meta, el sábado o el viernes, y ahora que están en vacaciones cualquier día de semana, que el alcohol sea sus metas, que los engañen con las drogas y ellos caigan como chorlitos. Hay mucha porquería a nuestro alrededor. Esa es la que se tiene que limpiar y purificar. Pero si vos no trabajás con luz, con oración y con actitud, eso va a seguir igual, ayer, hoy y mañana. Vamos a crear un nuevo mundo a partir del, no sé, suponete que de verdad hoy pasa, mañana pasan cosas catastróficas y los que sobreviven van a crear un nuevo mundo y va a volver a ver, el ser humano va a volver a gestar otra vez conflicto. Entonces lo que hay que limpiar y erradicar es el mal. ¿Y cómo se erradica? Con fe, con oración, con buenas actitudes. Yo no tengo la certeza para decirte hoy, mira, el 21 de diciembre del 2012 va a pasar tal cosa. Te puedo decir lo de las explosiones solares, que no se sabe cuándo, las tormentas solares, no son explosiones, son tormentas solares, que van a pasar durante el 2013 y el 2014 también, pero bueno, su intensidad pico, no sé cuál es la intensidad pico, porque ni los mismos científicos lo saben. Es como ayer, que estábamos todos preparados para salir nadando por acá por Belgrano, porque se venía otra vez una tormenta enorme con un con granizo, y desgraciadamente le tocó, sé que hubo mucho lío en la zona oeste, porque en Ituzaingó está mi hermana y me decía que llovía, que no se veía la calle de enfrente, y acá no llegó. Yo creo que fue toda la oración belgraniana, nos fuimos todos los de Belgrano a rezar para que otra vez no sucediera, pero si tenía que suceder, iba a suceder. Entonces, lo que te da la fe, lo que te da la esperanza, es saber que vas a poder afrontar el problema en el momento que llegue, pero no estemos esperando nada más que el problema. No te sientes, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que dejan todo y se van a un lugar a esperar o a tomar decisiones dramáticas. Yo leíamos estos días todo el tema que tiene que ver con el 2012, que habla de catástrofes, habla de fines, habla de fines, no es fines, hay comienzos, hay principios, ¿eh? Nosotros en una época estudiamos el calendario maya, hace muchos años, lo aprendimos muy bien, nos enseñaron muy bien el calendario maya, y bueno, yo soy Tierra Magnética Roja, Guido es Semilla Amarilla y Daniel es Caminante del Cielo, o sea, según la creencia maya, mi marido hoy tendría que estar parado en el Uritorco para tirarse o para morirse o para suicidarse, porque en pos de las del mundo, eso sería... ¿Qué suicidio masivo puede resolver algo en pos del mundo? Ojalá se fueran al Uritorco y se tiraran de ahí arriba todos los corruptos, todos los degenerados, todas las personas sucias, todas las personas que hacen y dan miedo y corrompen y lastiman los pervertidores de menores. Ay, eso yo, la verdad que si hicieran eso sería hasta un gesto de inmolación. Pero no gente sana, gente buena, gente laburadora, que porque tiene nació en determinado momento se va a suicidar. ¿De cuál es el fin que hagan eso? Entonces, por favor, no nos dejemos llevar ni por la ira, ni por la furia, ni por la locura. Hay mucho loco suelto. Hay mucho tarado que no tiene nada que decir y dice estupideces. Y hay mucha gente de fe que ignora que todo pueda ser cierto. Yo quiero pararme en el punto de equilibrio. Nada puede ser del todo falso, ni nada es tan cierto. Me llevo por lo que dijo la Virgen de Fátima. Serán 3 días de oscuridad donde tengamos tiempo para la oración, para la fe, para estar encerrados en nuestra familia, no le abramos a los de afuera, dice, porque claro, lo que te está diciendo es no permitas que entre el mal en tu casa, ¿eh? No permitas que entre, ahora si vos ves que estás adentro de tu casa encerrado y viene tu vecino que está totalmente solo, obviamente que vos lo incluís en tu familia. Dice que la oscuridad va a venir disfrazada de, esas son las cosas, las interpretaciones humanas. Ella dice claramente que estemos unidos, que estemos en oración, que estemos, que no quedemos, que no tratemos de salir, que no busquemos afuera. Nos está pidiendo que busquemos adentro. Esto es lo que puede pasar con los días de oscuridad, que no van a venir mañana, van a venir en cualquier momento. Mañana lo que sí nos pasa, lo que sí quiero que celebremos juntos, es el espíritu de la Navidad. Cada 21 de diciembre desciende sobre la tierra el espíritu de la Navidad. Él desciende, viene a nosotros, a todos los habitantes de la Tierra, durante todo el 21, o sea que vos desde las 01 minuto de esta noche, o sea las 12 y 1 minuto de esta noche, hasta las 23:59 de mañana, vos podés ir pidiéndole durante el día. Lo lindo, como digo yo, es el ritual, es sentarse en un momento, vos podés ir haciendo un borrador durante el día de lo que le querés pedir. Pero el momento donde vos te sientes a pedirle el espíritu de la Navidad es único. Encendés una velita, si te gusta, consagrada. Que es, y lo mismo si vienen los 3 días de oscuridad, esto lo quiero aclarar. Tenés que prender velas porque no vas a ver. Cada vela que encendés la consagrás, por ejemplo, a la Virgen María, al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel. ¿Cómo se consagra una vela? Y esto te lo digo por las Navidades también, que viene ahora, que mañana las tenemos aquí, ya el lunes ya es Navidad. Se consagra una vela encendiendo el fósforo de madera, tomando la vela y diciendo: consagro esta vela desde que se enciende hasta que se apaga, y ahí digo a quién se la consagro. Elegí a quien vos quieras, a Jesús misericordioso, a la Virgen, a los ángeles, al santo que quieras. Esta vez vamos un poco más arriba, vamos a los ángeles, a Dios, a María, a Jesús. No tenés que trabajar con los santos, está bueno también, pero primero consagrásela a Jesús, a María, a los ángeles. Cada vela que enciendas desde hoy para siempre, hace ese trabajo. Y volviendo entonces al espíritu de Navidad, encendés una velita de miel, te pones un lindo aceite esencial que te guste, o un carboncito con incienso y mirra, te pones en un lugar tranquilo, cómodo, y empezás a escribir dando gracias al espíritu de Navidad que desciende sobre nosotros. Estoy trabajando de memoria porque como uno se malacostumbra y tiene todo en la computadora, no tengo en este momento el archivo en la mano para decírtelos. Pero te lo voy a decir desde mi corazón. Entonces encendés la velita, le decís al espíritu de la Navidad. Los que tengan internet, está en mi página, en www.cristinadelsolar.com.ar. Entrás y dice espíritu de la Navidad, y ahí está perfectamente la oración, que además, Connie Méndez la hizo como una explicación. Así que ahí tienen todo lo que necesitan. Después la voy a, si encuentro una máquina accesible, voy a subirla a Facebook para que la podamos compartir también en Facebook. Y si no la tenés, y si no tenés Facebook, y si no tenés, no puedes entrar en mi página, escríbime a cristinadelsolar@fibertel.com.ar. En el transcurso del día, alguna computadora voy a conseguir para poder contestar los correos. Entonces, la página es www.cristinadelsolar.com.ar. Entonces, encendés la velita y con muchas hojitas, muchos papeles y muchos lápices o lapiceras en mano, porque yo digo que a veces se nos traba, a veces es nuestro subconsciente, nos traba. Acá me están mandando, porque saben que estoy hablando por radio, por Skype, me están mandando el archivo, son divinos. La verdad que gracias, Lolita, gracias. Desde Barcelona me está enviando el... Pero no lo puedo abrir, mi amor, porque esta máquina no tiene Word, por eso no puedo trabajar. Pero no importa, ya me llega desde tu corazón la ayuda. No tengo cómo leerlo, el archivo. Bueno, les decía, entonces prendo la velita, prendo un aceite esencial, agarro muchos papeles, agarro muchas lapiceras y me siento diciendo, doy la bienvenida al espíritu de la Navidad y agradezco por todo lo que he recibido y por lo que voy a recibir. Si es la primera vez que lo haces, no tenés el anterior. Si ya lo hiciste, agarrás el anterior, si tenés el anterior, de ahí sacas el nuevo, la oración de comienzo, y tachás todo lo que se te cumplió. Lo que no se te cumplió, te vas a dar cuenta, lisa y llanamente, que es porque lo pediste mal. Podés cambiar la forma de pedirlo. No digas, tener plata para comprarme una casa. No, comprarme una casa. Tener la posibilidad de irme de viaje. No, irme de viaje a tal lado. Y me quiero apurar porque tengo muchos mensajes para dar, pero bueno, me quedo corto el programa de hoy. Todo lo que puedo lo hago con fe y con seguridad. Los pedidos también. Y así escribís todos tus pedidos. Por supuesto que primero pedís por la paz del mundo, por la sanación del cáncer, la locura, por lo que sepas que es, porque se termine la corrupción en la tierra, los que quieras pedir. Y después van todos tus pedidos por tus familiares, por vos, por quienes quieras. Pedí. Y como termina diciendo la oración, que la tengo grabada a fuego, porque desde el año 91, que yo la realizo todos los años, dice, y que sepas pedir, hermano. Eso te lo dice Connie Méndez, y yo te lo repito. Que sepas pedir, disfrutá de lo que va a venir. Eso es el 21 de diciembre. Concentrémonos en nuestros pedidos, en nuestro amor, y en la paz para este mundo y para todo el planeta. Bueno, yo voy a estar el 25, voy a salir al aire, si es que me hace gamba Lucho o alguien que está de allí, voy a salir el 25 al aire. Así que el que quiera, nos escuchamos y compartimos. Bueno, voy por los mensajes. Bueno, me voy para Barcelona, ¿ven por qué siempre voy? Porque están allí siempre acompañándonos. Me voy a Barcelona para Lucio, para Lorena y para Sixto, y para ellos va el ángel del coraje. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Flavia de Campana, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, para ella va el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Susana, el ángel del conocimiento. y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Silvia de Devoto, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Para Rosa de Hurlingham, el ángel del amor. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Para Kika de Tigre, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Noemí de Colegiales, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Beatriz de Belgrano, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala. Vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Estela de Olivos y toda su familia, para ellos el arcángel Rafael. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Para Juan Alberto, Gabriel y Silvana de Villa Bosch, el ángel de la alegría. ¿Y cómo sale hoy? Y aquí estoy, la luz está en tus actos, la claridad en tu mente, solo tienes que actuar, estoy acompañándote, disfruta de tus logros. Para Alicia de San Justo, el ángel de la justicia, y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Beatriz de Benavides, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Y Edith y Jessy de San Justo, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Y quiero terminar este minuto que me queda diciéndoles que llega la Nochebuena, llega la Navidad, llega esa señal de fe y esperanza de este nacimiento de Jesús para todos los católicos. Y que se contagie a todos, no importa qué religión profesas, es un tiempo de luz, es un tiempo de amor, es un tiempo de advenimiento. Que esta luz, que este amor, que este advenimiento esté en tu mesa, esté en tu casa, pero fundamentalmente esté en tu corazón. Y que donde estés, estés conectado con lo que realmente significa esta Nochebuena. Nos escuchamos, nos encontramos nuevamente aquí en Navidad. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Que Dios nos acompañe a todos, que los tenga todos en la palma de su mano. Muy, pero muy feliz Navidad. Chao. Hasta el día de Navidad. Y esa luz crecerá y cualquier